Padre, te agradecemos por el privilegio de estar aquí, por la oportunidad de abrir tu palabra y tener la absoluta seguridad de tu presencia en nuestro medio. Esto es lo que tú prometes, estar con aquellos que en tu nombre se congregan. Y así lo creemos y lo hemos comprobado en todos estos años que estamos estudiando tu palabra. Cuán cierto es que tú no permites que equivoquemos el camino en lo que a interpretación de tu palabra se refiere. Pedimos por aquellos que todavía están viniendo y gracias por cuanto ya estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy terminamos lo que es la primera epístola de Juan. Estaremos en el capítulo 5. Venga acá, hermano. Acá, es orden. Ahora ya no es pedido. Era súplica, ahora ya es orden. Ahora sí que está bien. Muy bien. Muy fuerte, ¿verdad? La primera, ustedes tienen todo su bosquejo, probablemente algún texto yo le daré que no aparece allí, así que no se duerman, porque si en ese momento cuando yo doy el texto alguien está, entonces no lo va a notar. ¿Qué dijo? No, te dormiste, ya no te doy. Bueno, en primer lugar, ¿cómo reconocer a un cristiano? Es una pregunta. Lamentablemente la gran mayoría de cristianos creen que la mejor manera para reconocer a un cristiano es su conducta. Y yo también lo creía, por muchos años, porque antes era tonto, ahora no. Yo también lo creía, yo pensaba que bueno, si se porta bien, si sonríe, si saluda así como corresponde, no como pasándole un pescado, sino le da un saludón bueno, nunca se emborracha, como que no miente, le quiere mucho a su esposa, por lo menos en público, y le ayuda mucho en la casa, por lo menos en su ejercicio mandibular, es decir, come lo que ella prepara. Bueno, ahí está, y es lo que muchos predicadores dicen, si se porta mal, bueno, es cristiano. A mí me gustaría que fuera así. Pero yo no he encontrado una sola iglesia donde todos los cristianos, que no cabe duda son salvos, se portan pésimo. Algunos peor que los incrédulos. Así que esa no es la señal, no es la credencial. Yo soy cristiano. Sí, hay algunos que sí. Yo no digo que todos. Hay algunos que son de tan buen comportamiento por ser cristianos que incluso la gente le pregunta, ¿cómo es que tú puedes ser así? Si tú vives el mismo ambiente que yo, recibes el mismo salario, tu dinero parece que te rinde mucho más, tienes familia igual número que yo, y nosotros estamos siempre en apuros y todo, y ustedes no. Ahí está la oportunidad de decirle, bueno, hay una diferencia. Yo soy cristiano, bueno, yo también, ¿no? Pero espere, vamos a aclarar bien qué es ser cristiano primero. Y ahí va. Pero no todos son así. Algunos dejan un testimonio pésimo. Escuche bien lo que dice la Biblia. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ya está. No sé si ustedes recuerdan la respuesta de un recién convertido a Felipe. Era el predicador Felipe, que está en Hechos 8. Y de ahí vamos a Hechos 8, 36 y 37. Si ustedes tienen la Biblia, está anotado, yo creo, en el bosquejo de ustedes, pero si ustedes quieren fijar la vista en este texto, vamos. Y yendo por el camino, versículo 36 de Hechos 8, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En esto, bueno, muy interesante, es todo lo que él dice. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y claro, fue bautizado, fue salvo por primero y luego fue bautizado porque fue salvo. En el versículo 2 de Juan, primera Juan, donde estamos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Alguno de ustedes alguna vez oyó que alguien le dice, hoy yo amo a los hermanos? O alguno de ustedes dice, yo amo tanto a los hermanos, a los que tienen dinero y me dan. Si usted no está seguro que ama o no a sus hermanos en la fe, pregúntese quién es para usted Jesucristo. Él es el secreto de todo lo que estamos hablando. Si Jesucristo es quien debe ser, entonces usted nunca llevará un mensaje distorsionado en cuanto a la salvación, si Jesucristo es quien debe ser. Usted hablará de Cristo al pecador no salvo. Esto es amar al no salvo. Esto es amar. Lo demás puede ser también producto del amor, pero si esto no existe, no importa que usted le dé toda la comida del mundo, prepare los mejores manjares a los hambrientos, cubra a los que necesitan abrigo, dé techo a los que están sin techo, no le va a ayudar. Usted nunca enseñará falsa doctrina, especialmente en cuanto a la persona de Cristo, cuando le toque desempeñarse como maestro o trate de hablar a alguien de Cristo. ¿Por qué? Porque usted le ama y no quiere que él o ella tenga una idea distorsionada en cuanto a la persona de Cristo. Usted nunca lo cambiará a Cristo por María, ni le agregará a Cristo a María, o a María agregar a Cristo, porque ya ahora ella es reina del cielo y Cristo es solamente Salvador, sujeto a ella. Usted nunca hará esto. No lo igualará tampoco a Cristo con Buda, con Mahoma, con Confucio o cualquier otro fundador de religiones. Nunca lo hará. ¿Por qué? Porque usted ama a él y ama a sus semejantes. Usted no lo confundirá con ninguna religión, tampoco. Usted no le ofrecerá un salvador con limitaciones, es decir, que salva siempre y cuando el salvo haga su parte para mantenerse salvo. Bien, algunos entienden así, no lo dicen, pero es esto lo que predica. Bien, yo te salvé, ahora procura mantenerte salvo porque tú te desprendes de mí. Si no procuras mantenerte salvo, perderás la salvación, no hay segunda salvación. Qué interesante, ¿verdad? Esto es herejía. Si usted cree esto y o enseña, entonces usted no pretenda decir que usted ama a los hermanos, aunque se desprenda de todos sus bienes. El vehículo nuevo que tiene me lo da a mí. Qué bueno sería, porque viejo no quiero. Comida para cuantos hambrientos se encuentran. Dinero, con tal de que venga a mí y me pida, yo lo tengo. Me desprendo de todo, con tal de ayudar. Eso no le hace cristiano. Cristiano le hace a usted lo que usted diga y crea en cuanto a Cristo. Todo tiene que ver con él. El verdadero cristiano no siempre está, lo que yo llamo, en un paquete perfumado de buenas obras, a menos que haya colocado a Cristo Jesús en el lugar que le corresponde. Una cosa es que Cristo Jesús sea su Salvador, y otra cosa, a mi juicio, es que él sea su dueño, su Señor, su amo. Él es Dios. Acéptelo. Él es hijo de Dios, acéptelo. Él es el creador, acéptelo. Él no fue creado. Él es el redentor. Él es el único intercesor, no hay otro, entre Dios el Padre y el cristiano. Él es quien volverá para la redención final, la redención física, corporal, de todos aquellos que lo esperen. Y él también será el juez. Hoy es Salvador, hoy es abogado, pero él llegará a ser juez. Allá en Juan 5:22 él dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha entregado al Hijo. Hoy él es abogado, él aboga por nosotros. Dice allá en 1 Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús es el Cristo. Cristo significa Mesías. Mesías, a su vez, significa el ungido, el enviado. No hay otro como él. En Mateo 16:16, ustedes deben tener esta cita, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. También él es Dios. Hay muchos textos, este no es nuestro tema ahora, pero le voy a dar por lo menos uno. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está hablando de Padre, que es Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que Él es Dios. Jesús es el Hijo unigénito de Dios también. Pero ¿cómo puede ser el Cristo, Dios, el Hijo de Dios? Bueno, yo no puedo explicar todo esto, pero yo no tengo ningún problema para creerlo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Él es el unigénito, el único Hijo de Padre, de Dios, el Padre. Pero usted no acaba de decir que Él es Dios, sí. ¿Y cómo me explica esto? Espere cuando estemos en el cielo. Usted ya no me va a preguntar nada, porque usted lo sabrá. En 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él es el unigénito. También Él es el Creador. Por eso mismo, Él es el Creador, Él nunca fue creado, Él es el Creador. ¿Cómo? Siempre yo, dice usted, siempre yo sabía que Dios es el Creador. Sí, es cierto, porque Él es Dios. Entonces, ¿no hay otro Dios? Sí hay, es el mismo. No lo entiendo. Magnífico que usted lo reconozca así. Si usted quiere hacer una Biblia o una teología que lo entienda todo y no necesita de fe, eso se llama herejía. Y si usted quiere saber dónde están los del Salón del Reino, están los mormones, hay tantos grupos que así lo van a hacer y van a tratar de explicar. Es decir, usted va a la Iglesia Bíblica Misionera, usted nunca va a aprender esto, pero yo le voy a explicar cómo es la cosa. ¿Ustedes saben, en pocas palabras, lo que enseñan los mormones, por ejemplo? Yo una vez vi un dibujos animados así, presentando exactamente lo que ellos enseñan en un video. Y ahí estaba Dios con barba bien larga. Después estaba Jesús a un lado, sentados a la mesa, conferenciando. Y al otro lado estaba Satanás. Satanás a toda costa quería venir a la tierra para redimir a la humanidad. Él permitió y ahora él quería venir a redimir. Pero se votó y ganó Jesús. Y este fue el problema. Por eso Satanás tan enojado está con los paraguayos y con los argentinos y con todo el mundo. Él es el Creador. Escuche esto, en Colosenses 1:15-16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es donde muchos fallan. Dice, ¿ve? Él es el primogénito, que quiere decir primero de toda creación. Sigamos leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Creado todo por Él. ¿Y quién lo crea a Él? Nadie. Él es el principio de la creación. Es decir, Él originó la creación. Pero Él ya estuvo antes de existir la creación. Pero es más, Él es también Redentor. Por eso digo, es importante quién es Cristo para usted. Esto es fundamental, es el corazón de la auténtica teología cristiana. ¿De dónde sabemos? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Y luego, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, perdón, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él es el Redentor. Él es el único mediador. Nadie puede interceder entre usted y Dios, solamente Jesucristo. No lo hace ni María, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Cayetano, ni Santa Lucía, ni qué sé yo cuántos, ni San José, nadie, excepto Él mismo. Note lo que dice en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decirlo así, así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo. Después de examinar todos estos títulos con sus atributos, que corresponden desde luego a nuestro Salvador, usted debería de leer o tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Esto es el broche. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando Pablo escribe, dice que es misterio. Un misterio es una cosa que no se puede explicar. Que no se puede entender porque no se puede explicar. Es misterio. Y dice, ¿cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Espíritu Santo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La manifestación de este misterio está allí. Pero el misterio consiste en que no tiene explicación lógica. La única manera, hermanos, para poder entender esto es aceptarlo por la fe como la Biblia lo dice. Y si la Biblia dice que Jesús es Dios, bueno, yo lo creo. Y si la Biblia dice que Él es Hijo de Dios, yo también lo creo. Y si la Biblia dice que Él es el único Creador, yo lo creo. Y si la Biblia dice que es el Hijo unigénito de Dios y primogénito de María, yo lo creo. Porque la Biblia lo dice. ¿Entender? Por ejemplo, algunos hacen preguntas, yo no digo que son preguntas tontas, pero son curiosas. Por ejemplo, dicen, bueno, cuando Dios vino, cuando el Señor Jesucristo se formó físicamente en el vientre de María, ¿había Dios? Porque Él se estaba formando, y así cosas por el estilo. O hacen esta pregunta, cuando Jesús fue al Getsemaní y estaba orando, Padre mío, Él mismo en el capítulo 14 dice que Él y el Padre son uno. El que ve al Padre ve a mí, dijo. Y ahora está orando al Padre. Son dos. ¿Cómo se entiende? La explicación está en 1 Timoteo 3:16. Lo que recién leí. Es un misterio. Yo no tengo ningún problema para aceptar. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, se lee que, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que era misterio para hasta entonces, nadie hasta entonces sabía, nadie, fue entonces cuando Pablo escribió que habría una generación de hombres y mujeres que no pasarían por la muerte física. No van a morir, nunca. ¿Por qué? Porque repentinamente, tal como él dice allí, vendrá el Señor. Resucitarán los que murieron siendo cristianos y los que estén en sus cuerpos serán transformados. Esto nadie sabía, era un misterio. Pero mientras ese misterio fue revelado a Pablo, el misterio que aparece en 1 Timoteo 3:16, no. Por eso dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y ahí comienza, Dios fue manifestado en carne. Esto, ¿y por qué será que no fue revelado? Porque aunque fuera, no lo entenderíamos en nuestra condición limitada ahora. Lo entenderemos cuando estemos en su presencia. Si usted no acepta que la Biblia dice que Él, no importa cuánto derroche de amor haga, usted no tiene la menor idea de lo que significa el amor de Dios. Tampoco ama a sus hermanos, aunque se despoje, como digo, de todo cuanto tiene. El amor de Dios, escuche bien, el amor de Dios es Jesucristo. Ese es el amor de Dios. En 1 Juan 4:8, yo recuerdo que cuando éramos chicos cantábamos, dice capítulo 4, versículo 8, 1 Juan, Dios es amor, Dios es amor. Y después, Dios es amor, Dios es amor. Y después, ¿cómo es que dice? La Biblia lo dice, Dios es amor. Pues dice capítulo 4, versículo 8, 1 Juan. Ahora ya nos enseña esto a los chicos, que es tan bueno porque queda grabado. Ahora se les enseña incluso en los seminarios de teología, danzas. Ustedes se imaginan el día de mañana, después cuando yo me vaya al cielo y ustedes invitan a uno de un seminario bautista y dicen, queremos que venga usted, hermanos, dirá él, yo me he especializado en el doctorado de la danza cristiana. Y comienzan ustedes a mover la cadera. Solo piensen por un momento hasta dónde hemos llegado. Bueno, ahora podríamos entender mucho mejor lo de 1 Corintios 13, porque en 1 Corintios 13 hay un texto que habla sobre el amor. Y realmente es, no es muy, este texto yo no lo coloqué allí en la... en el bosquejo de ustedes, por eso si ustedes quieren anotarlo, pueden hacerlo, y yo se los voy a leer para que todos saquemos algo de provecho. Dice así, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí simplemente hay una explicación de lo que es el amor. Algunos de ustedes puede decir, es exactamente la radiografía mía, así yo amo. No, no lo digan, yo no los traje aquí para que pequen con sus labios, porque van a mentir. Entonces, ¿para qué está escrito? Cambia la palabra amor por Jesucristo. Lo que nosotros no podemos en términos de amar a nuestros semejantes, Él lo hizo. Por eso dependemos de Él. No estoy diciendo que usted vaya a la casa y diga, ¿ves? Había sido que yo no tengo por qué amarte, ni respetarte, ni sufrir por causa de tu comportamiento que no lo aguanto. Había sido que Jesús ya lo hizo. No. Si usted entendió bien, no lo va a hacer. Usted va a tratar de agradarle a Él hasta donde pueda, pero usted no puede quitar un solo detalle de esta descripción del amor y decir que usted lo cumple. O todo o nada. Usted tiene necesariamente que depender del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, Juan 5.4. O primera Juan 5.4. ¿Dónde están ustedes? Primero Juan 5.4. ¿Qué texto? ¿Qué declaración más admirable, clara y muy oportuna para quienes alguna vez dudaron de la seguridad de su salvación? El que es nacido de Dios, o sea, regenerado, nació de nuevo, vence al mundo. No dice que su vencer se basa en que no peca más. Lo que dice es que es la fe depositada en aquel que venció al mundo, el pecado, la carne y todo aquello que es contrario a su voluntad. ¿Qué le parece si el texto dijera así? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra conducta. No dice eso. ¿Qué dice? Vuestra fe. No es que usted tiene mucha o poca fe, si está depositada en el Cristo del cual estamos hablando. Porque si no, usted está en total fracaso. Menos mal que no dice. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, toda su victoria, su santidad, su morada eterna, su cielo, por decirlo así, todo es nuestro. ¿Cómo? Porque somos como Él. Somos como Él por medio de la fe. Notemos lo que dice el versículo 5, siempre el primero Juan 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la victoria. Ningún cristiano puede vencer al mundo. El mundo ya fue vencido. No hay nada que vencer, ya es un cadáver. Satanás fue vencido, ya es un cadáver. La victoria ya es del cristiano, no hay problema. ¿Pero acaso no es cierto que muchos cristianos parecen estar totalmente derrotados? Sí, porque no creen esta verdad. Satanás es un gigante de papel. No tiene ningún poder. El que venció al mundo es Jesucristo. Nosotros somos vencedores por medio de Él, depositando nuestra fe en el vencedor, con mayúscula vencedor. Él venció por nosotros. Por eso dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese es el que vence al mundo. En otras palabras, el que cree que realmente Dios se hizo carne, ese vence al mundo. Ahora, ¿cómo entender todo esto? En el versículo 6, dice, siempre en el capítulo que estamos, 5 de primera Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bien. Notemos que aquí se habla de cómo vino Él, cómo Él vino a nosotros. Para comprender bien esto, tenemos que recurrir a otro texto de la Biblia. Y lo vamos a encontrar. En Lucas 1, 34 y 35 está la respuesta. Esto, lo que estoy impartiendo ahora, es algo que yo quiero que aprendamos. Yo estoy aprendiendo con ustedes y así ganamos todos. Lucas 1, 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, fue cuando se le anunció que Jesús comenzaría a gestarse en su vientre. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, yo no tengo esposo conmigo. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no será hijo de José. Porque el Espíritu Santo lo va a engendrar. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice en Juan 5, 6, la segunda parte. Recién leímos la primera parte. Nadie puede probar que el Mesías era solamente Espíritu. Tampoco puede probar que el Mesías no era Dios hombre. Dios es trino, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, 1 Juan 5:7. Cuando hablamos, recién cuando recurrimos a Lucas 1, descubrimos entonces, tal como dice el versículo anterior, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto es en el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Todavía no tocamos la cuestión agua. Sangre no hay problema. Porque María, naturalmente, era una mujer. Su cuerpo funcionaba en base a lo que nosotros también, la sangre. La vida en la sangre está. Jesús tomó cuerpo humano. También su cuerpo funcionó en base a sangre. Y vamos a ver un poquitito más después. ¿Qué es agua? Porque el agua en la Biblia, cuando se usa alegóricamente, y es fácil reconocer, representa dos elementos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso es muy claro en la Biblia. Ahora, si el Espíritu Santo intervino, y así fue concebido Jesús en el vientre de María, y luego para que se desarrolle el cuerpo intervino la sangre y se formó el cuerpo, entonces aquí tenemos sangre y agua, es decir, el Espíritu. Nadie puede probar que el Mesías era solamente Espíritu. Y eso es lo que se discute muchas veces en la Biblia incluso. Porque muchos dicen, bueno, el Mesías vino, pero es un Espíritu. Dije que Dios es trino. En Juan 5, 7, primero Juan 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Hablamos del cielo ahora, no de la tierra. El Padre, el Verbo, y el Verbo es Jesucristo, según Juan capítulo 1, y el Espíritu Santo. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad da testimonio en el cielo. Ahora, ¿cómo entender el versículo 7? Tan difícil le parece a algunos que quieren meter herejías que sacaron ese versículo de la Biblia. La Biblia que usan los llamados testigos de Jehová no contiene, y hay muchas otras Biblias que ahora no tienen el versículo 7 de 1 Juan 5. Este versículo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, y el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, la Trinidad de Dios es reconocida también, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Porque el versículo 8 del capítulo donde estamos, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Estamos hablando del cielo, ahora de la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, el Espíritu es el Espíritu Santo. El agua es la palabra de Dios. Y también, a veces, como digo, es el Espíritu Santo o es la palabra de Dios. Qué raro, ¿verdad? Y naturalmente, Él como cuerpo, triuno, en el cielo y en la tierra hay testimonio de quién es Él. Ya vosotros, si ustedes quieren ver algunos textos donde habla acerca de la purificación, o sea, el valor del agua, que es la, cuando la comparamos con el Espíritu Santo o con la palabra. Esta vez vamos a la palabra. Por ejemplo, en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios hace un impacto tremendo en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Es demasiado fuerte, muy clara. Pasando a Juan 13:1-10, tenemos el famoso caso del lavamiento de los pies. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo, Señor, o le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, vamos a quedar un poquito aquí, un ratito nomás. Hay un texto que está allá en Éxodo 30, 17 al 31, de una ceremonia que se hacía, y parece que con ciertas alteraciones, los judíos para los días de Jesús habían cambiado algunas cosas. El texto que, al que me refiero dice así, en Éxodo 30, 17 al 31, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, la cual colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250 de cálamo aromático, 250 de casia, y ahí sigue. Y más adelante dice el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Ahora bien, todo esto era, tal como dice un poco más adelante, por ejemplo en el 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, era para los sacerdotes. De acuerdo a la epístola de Pedro, nosotros somos el real sacerdocio, etc. En Juan 13, volviendo a lo que recién leímos en Juan, parece que esta ceremonia había sido alterada debido a muchos cambios que Israel tuvo, perdió el templo, etc. Tantas cosas, reconstruir, que destruir, que fueron llevados, digamos, cautivos, bueno. Y eso parece que fue alterado. Entonces, en la noche de la Pascua, ellos tenían una costumbre de lavamiento de pies. tomado probablemente de Éxodo, aunque es difícil saberlo, pero parece que tiene cierta similitud. Como entre los judíos la esclavitud era permitida, ellos tenían a su esclavo, el esclavo cumplía con los deberes que se le asignaba, porque era comprado por dinero. Entonces ese esclavo, para la noche de la Pascua, tenía que lavar los pies a los amos y a sus hijos. Y él lo hacía, llevaba agua, se ceñía con una toalla para poder secar los pies, los lavaba y ya está. Era toda una ceremonia. Cuando Jesús estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, no había un solo esclavo para que lo hiciera. Y ustedes se imaginan esos hombres, Pedro mirándole a Felipe, Felipe a Juan, Juan a Andrés y cada uno. ¿Y quién va a cumplir con esta fea tarea de esclavo? ¿Quién va a lavar los pies? Jesús sabía lo que pasaba en ellos. Nosotros haríamos lo mismo. No lo que hizo Jesús, sino lo que hicieron nosotros. Va y toma, se ciñe, igual como hacía el esclavo. Y ellos conocían esto. Lleva una palangana con agua y se coloca para lavar los pies. Algunos creen que el primero a quien él lavó fue a Judas Iscariote. Hay algunos intérpretes que dicen, porque después, recorriendo, llegó hasta Pedro. Y cuando llegó a Pedro, como Pedro hablaba primero, después pensaba, como algunos de ustedes que yo conozco, si a mí me conozco. Entonces, Pedro dijo, no me vas a lavar los pies. No. Y él le dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, bueno, entonces también las manos y el rostro y todo eso, ¿no? Miren cómo era Pedro, ¿no? Entonces, así estaré todavía más limpio. No, dijo él, no necesitas solamente los pies, porque el resto ya está todo limpio, a excepción de uno, era Judas, que no estaba limpio. ¿Y cuál era la lección que él trataba de enseñar? Muy sencilla. Nuestro diario andar en este mundo hace que Él nos lave los pies en la siguiente forma. Primero, por eso es tan importante lo que siempre digo por la radio, 3 capítulos por día de la Biblia, 3 kilómetros de caminata si quiere estar sano físicamente, 3 horas de Radio América, todo es 3, 3, 3, y naturalmente 3 litros de agua. Si ustedes prueban eso, van a ser fuertes como, bueno, como el Apache. Ahora, nosotros fuimos perdonados. El Señor nos lavó de todos nuestros pecados. No hay vuelta que dar, eso es cierto. Pero al salir, andar por la calle y todo, al trabajar, al encontrarnos con dificultades de todo tipo, claro que pecamos. La palabra que hemos leído es la que nos está hablando. Y el perdón que necesitamos del Señor. Y así como Él se humilló para lavar los pies a ellos, así se humilla para perdonar nuestros pecados. Por eso, yo interpreto así cuando Él le dice a Pedro y dice, si no te lavare los pies, bueno, no tendrás parte conmigo. Es más o menos así como deberíamos de decirlo. Yo no lavo los pies a los que no me pertenecen. Porque ellos, no solamente los pies tienen que lavarse, todo. Ellos tienen que ser regenerados y luego será solamente los pies. Los pies son los que andan y muchas veces nosotros hablamos del diario andar. ¿A qué nos referimos? Al diario vivir. Por ejemplo, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que andar en el Espíritu, es decir, que tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Hay otro texto muy interesante también sobre el agua. Está en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Por ahora, la fuente del agua de la vida es la palabra de Dios. La disfrutan, la viven, la gozan únicamente aquellos que son regenerados. Porque para los mundanos la Biblia es aburrida, letritas chicas, libro demasiado grueso, 66 libros, yo no lo voy a leer, que lean otros, que me traigan bien resumido, con eso me basta. Pero para un cristiano, se acerca a la Biblia y cuánto le agrada, como aquel que sediento dice, ¿me puede dar un vaso de agua? Y alguien le da ahí, uno más, por favor, es el segundo capítulo, y toma todo. Por favor, uno más, el tercero, ya son los tres capítulos. Lee, y se nutre. ¿Y por qué lee? Claro, primero porque tiene sed espiritual. Era Spurgeon quien dijo, tú puedes llevar al caballo hasta el arroyo. Si quiere beber agua, él se va a inclinar. Si no quiere, no lo va a hacer. Tú puedes llevar al pecador hasta el río de agua pura, la palabra de Dios. Si tiene sed espiritual, por eso él dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Estaba hablando del aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque él tiene abundancia de alimento y de agua para aquel que tiene sed. El agua es también símbolo del Espíritu Santo. Ustedes ya saben lo que dice en Juan, Evangelio de Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo lo que se necesitaba era que él muriera, resucitara y ascendiera. Y el Espíritu Santo vivo vino en tal cantidad como ríos de agua viva, como fuente. Mis padres vivían en un lugar, en el campo, donde era el único lugar que había ese fenómeno. Había una vertiente de agua, todavía está, de tanta agua, que cuando había sequía, no llovía por algunos meses. Recuerdo que un vecino solía venir con unos tambores, y dijo, présteme vecino, présteme un poco de agua. El agua siempre, y no mermaba, cristalina, limpia, a solo un metro y pocos centímetros de profundidad, nada más. Era increíble. Todavía está la fuente de agua allí. Y yo siempre comparo y digo que si había algo de riqueza en ese campo que él compró, eso era lo más valioso, porque nunca tuvimos problema con sequía. Podíamos regar todo lo que queríamos allí, las huertas y todo, no había problema. El agua no mermaba. Bueno, ahora piensen un poco lo que dice en Juan 7, 37 al 39, y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, sin pedirlo siquiera. ¿Cuántos reciben como ríos de agua? ¿Dónde dice en la Biblia que no estamos llenos del Espíritu? Hay, por decirlo así, con toda reverencia, un derroche de Espíritu, diríamos. Así es como Dios hace. Él abundantemente nos da. No puede entrar más Espíritu de lo que tenemos. Luego tenemos lo que yo llamo el peligro de negar la Deidad de Cristo. Vamos a leer en 1 Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo es que tiene el testimonio en sí mismo el que tiene al Hijo? El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. En el Evangelio de Juan 5, 21 al 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cómo? El peligro de negar la Deidad de Cristo. Si usted no honra a Él, al Hijo, como Dios, usted no cree en Dios. Usted es un engañador. Está totalmente fuera del campo de los salvos. No es posible que usted ame a Dios, crea en Dios, si para usted Cristo no es Dios. Es imposible. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios el Padre honrará a aquel, no solamente que cree en Él, que le sirve. Hay muchos cristianos que creen en Él, pero no le están sirviendo. Están sirviendo, bueno, sirviéndose a sí mismo, tanto de Él como de las cosas que pueden conseguir, o lo material, o intelectual, o lo que fuera. Quienes niegan la doctrina de la Deidad de Cristo, probablemente no se dan cuenta de tan grave pecado que cometen. Sabemos que tenemos vida eterna. Miren ustedes, en el versículo 13 de 1 Juan 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer uno que tiene vida eterna, sentirlo o desear, no es lo mismo que saberlo. Uno puede dudar, ¿será que tengo vida eterna? Pero cuando uno sabe, ¿y por qué medio lo sabe? Porque la Biblia se lo dice. La Biblia dice que el que oye su palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y noten lo que dice en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos confianza en Él, sabemos que nos oye porque Él dice que nos oye. Nosotros sabemos. Y si sabemos, oiga bien, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidiéramos o que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que tenemos la respuesta a las peticiones que le hicimos. Pero usted dice, bueno, yo pedí salud. Y mi mamá, o mi hermano, o mi papá, está por morir. Pero usted tiene la respuesta. El Señor le dice, morirá. Es así de sencillo. Porque usted hizo correcta la petición. Usted oró a Dios el Padre en el nombre de Cristo. Usted no tiene problema para entender quién es Cristo, quién es Dios, que Él es trino, etc. Y usted pide. Pero lo que usted pidió, exactamente por nombre, no lo recibió. Recibió otra cosa que no pidió. Porque el que tiene la última palabra en lo que dará o no, no es usted. El que tiene la última palabra para un pequeño hijo, no es el pequeño. Papá, ¿por qué no me compras una pistola? Bueno, él no tiene la menor idea del peligro que es eso. El papá tal vez le va a comprar un pan dulce. Ese no va a matar a nadie. Siempre y cuando coma algo más también. Por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, seguimos creyendo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad conforme a su voluntad es creer a quien estamos dirigiéndonos. Por eso el Padre Nuestro en Mateo 6 está muy claro. Ustedes cuando oran, digan, y ahí está el Padre Nuestro. Si nuestra voluntad se conforma a la de Dios, vamos a pedir exactamente lo que pedimos. Vamos a suponer que usted dice, tengo tanta tentación, me voy a comprar una lotería, pero antes voy a orar, y después le compro el gordo. ¿Así le dicen acá? ¿No? La suma más grande. Yo escuché que dicen el gordo, en algunos lugares. Te compra el gordo. Y le dice Jesús, y resulta que mientras usted fue por ahí, los flacos vinieron y le robaron todo. Y lo único que usted ganó es que perdió el dinero que compró el número, el gordo. Dios no opera así. Pero usted aprendió que si tiene fe, dice, yo tengo fe. Y usted cree que cuanto más cara fea hace, más fe tiene. Y le da el puño a Dios. Yo vi de todo esto. ¡Pam! Y tuerce en la cabeza, pero yo no quiero despeinarme, pero o sea, el pelo va para acá y para allá. Y creen que eso es mucha fe, mucho grito, mucha fe, poco grito, poca fe, ningún grito, nada fe. Eso es lo que la gente cree. Y ahora pasamos al famoso versículo del pecado de muerte, de humanónimo. A ver, vamos a 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, ¿de qué se habla? Primero tenemos que sabemos qué es pecado, ¿ok? La segunda cosa tenemos que entender de qué muerte está hablando. Porque hay dos clases de muerte. Muerte espiritual, por ejemplo, está la muerte eterna y la muerte física. Pero como esto está dirigido a los salvos, obviamente aquí se trata de la muerte física. Si hay alguien en la iglesia que es un fabricante de pleitos, un pleitero que nadie le aguanta, y para aguantarlo tiene que ayunar 3 días antes de encontrarle encontrarse con él, lo mejor es pedir que se muera. Así todos saldremos bien. O un tipo que siempre está metiéndose en problemas, en pecado, problemas con los vecinos, con la justicia y todo esto, es una vergüenza para la iglesia. Entonces no hay que pedir que se sane porque seguirá haciendo lo mismo. Lo único que hay que pedir, Señor, llévatelo, él allá estará mucho mejor que aquí. Aquí él está mal y nosotros estamos mal. Y es una vergüenza para el vecindario porque es un hombre tan violento y todo lo que usted quiera. Y en fin, está creando problemas por todas partes. Entonces, pecado de muerte aquí es el pecado, o sea, la conducta de la persona pecaminosa, que conducirá prematuramente a la muerte física. Y algo parecido hay en dos otros pasajes. Uno es 1 Corintios 5, 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo cambiaría un poco, diría, porque el espíritu es salvo para el día del Señor. Es decir, cuanto antes se deshagan de esa persona, mejor. Afortunadamente, este caballero se arrepintió y fue reingresado a la iglesia. Pero si él no se hubiera arrepentido y entregado a Satanás, este hombre habría muerto pronto. Y casi se murió. Y en la parte donde se habla de la cena del Señor, 1 Corintios 11, los versículos 29 y 30, hablando a los cristianos, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir no es ningún pecado. Yo dormí esta noche pasada muy bien. Y no pequé con eso. Al contrario, justamente es cuando soy buen cristiano. Mientras duermo, ay, cuando me levanto. Entonces, aquí lo que está hablando es, y muchos duermen, muchos murieron prematuramente por tomar sin discernir lo que es la cena del Señor. El pecado siempre tiene consecuencias, ustedes saben eso. Hay un texto allá en Números 32, 23, ese texto deberían de anotarlo aquí en la frente y andar con ese texto bien anotado, con lápiz negro bien grueso. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así es el pecado. Lindo pecar. Pero cuando el pecado alcanza con su consecuencia, o sea, cuando llegan las consecuencias del pecado. Hoy el SIDA es un buen ejemplo. Dicen algunos por ahí, vamos a gozarnos un poco esta noche. Encuentro a un hombre, a una mujer en la calle, gocémonos y todo. Y de ahí sale con el sello del SIDA. Acuérdate, tu pecado te encontrará. Y luego tenemos los versículos 18 al 21, donde dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando la Biblia dice que el maligno no le toca, yo digo, el problema es que el cristiano le toca al maligno, y dice: despiértate, sedúceme a pecar, tiéntame, quiero caer. Te dirá, ¿será cierto? ¿Para qué le voy a decir? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, que es Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué pasa si usted no aplica el entendimiento que tiene, que Dios le ha dado? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De nuevo, el broche de todo lo que hemos hablado, de nuevo, volvimos al mismo punto. Es como el cinturón. Usted tiene una punta donde está la hebilla y la otra punta, y después, para poder mantener los pantalones en su lugar, se juntan los dos extremos. Aquí están los dos extremos. Desde el principio comenzamos a hablar según quién sea Cristo para usted. Y aclaramos, muy bien, Él es Dios. Y oiga lo que dice aquí. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la parte más vulnerable del cristiano, donde hay mayor peligro? ¿Cuál es la parte más vulnerable? Si yo le pregunto, tengo la sospecha que ninguno de ustedes me va a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la parte más delicada que mayor cuidado tenemos que tener? Oiga, ¿eh? La ley. La lengua. No. Ídolos, dice. No. A ver, el que me contesta bien, después pida una radio gratis allí. El corazón, no. ¿Eh? No ser orgulloso, dice. Bueno, ese sería mi problema. Soy demasiado humilde. Sí. Ahí está la fe. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama usted? Amilcar. Denle una radio después. Escuchen. Escuchen lo que dice en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El broche de todo el capítulo, cuando dice estamos en el verdadero, y aquí, él no dijo, yo he pedido para que no te atemorices si te quieren apedrear. Dicen algunos que Pedro murió colgado con la cabeza, crucificado con la cabeza por abajo, pero yo esas cosas no creo porque no están en la Biblia. Eso es la tradición, hay que separar lo uno del otro. La Biblia hay que leer con mucho cuidado y no meter allí lo que los historiadores, que quién sabe qué tipo de historiadores son, cuentan. Lo que Jesús dijo, yo he pedido que tu fe no falte. Ahora, ¿a qué se refería? Quería que Pedro siguiera creyendo que él, lo que había dicho Mateo 16, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, mantenga eso. Porque una vez que comenzamos a dudar de la condición mesiánica de Cristo, nuestra fe se ha hecho pedazo. La fe es realmente por la que él rogó. No pidió que ellos no sean perseguidos, y todos fueron perseguidos, porque la persecución purifica a la iglesia, pero la fe deja putrefacta la teología. La fe destruye la iglesia, la falta de fe, las dudas. La fe es necesaria, absolutamente. Usted tiene que seguir creyendo. Nosotros vivimos en una época donde se nos apunta de todos los lados. Yo no tengo problema, por lo menos el Señor me mantuvo, para seguir creyendo lo que siempre creí. No tengo problema. Y yo creo que Él intercede por nosotros, tal como dice la Biblia, con gemidos indecibles, para que nos mantengamos en la fe, sigamos creyendo lo que creemos. Esta es el artículo más importante, el punto más importante, por el cual el Señor oró y dijo, Satanás pidió zarandearos como a trigo, moverlos por todas partes, pero yo rogué que tu fe no falte. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.